Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija, buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija, 20 años de los mejores encuentros. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Última tanda acá al aire de Verdes y Frites en los 88.7. Son las 15:32 y en este último bloque, en realidad en el viernes, hoy viernes, abordamos muchas temáticas de actividades, de cosas para hacer, porque nos gusta que la gente haga planes, planifique, tenga cosas para hacer, cosas salgan de joda. Sí, que salga la gente, y no vamos a hacer otra cosa en este último bloque. Vamos a seguir trayendo data de agenda para que la gente anote, saque entradas y disfrute y la pase bien. Le vamos a dar la bienvenida a Nacho Rey. ¿Quién no conoce a Nacho Rey? Un gran artista circense de la ciudad y yo te diría con referencia a latinoamericana. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. También está del otro lado Javier Lester, él está desde Tandil. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá escuchando la radio. Hola, Nachito, ¿cómo andás? Hola, Javi. Ay, me encanta esto, porque ustedes ahora se están saludando ahora al aire. Claro que sí. Así es. Pero no hay ningún problema, no vamos a hacer un debate, estamos todo bien, ¿eh? No, igual a nosotros, si ustedes quieren hacer un debate, a nosotros nos encanta, ¿eh? Nos parece divertido, nos sumamos en cualquiera. Acá está todo bien. Bueno, vamos a contarle a la gente varias cosas. Primero, estamos hablando con Nacho y con Javi porque estamos presentando un poco el Naides, que es esta obra que se va a presentar en unos días, no vamos a spoilear, en la cual actúa este unipersonal, en el cual actúa Nacho Rey y dirige Javier Lester. Y después vamos a estar hablando un poquito también del mundo de lo otro, que es la obra en la que Javi está actuando. Ahí ya no oficia de director, sino de actor, ¿cierto? Claro, claro, sí. Es ¿lo dije bien o me equivoqué? Así como lo dijiste, es un fin de semana de teatro y la verdad que un placer estar entre amigos y en esta ciudad hermosa de Mar Plata. Vamos a llegar ahí a desembarcar. Así que, bueno, vamos a arrancar por lo conocido. Vamos a arrancar por, la verdad, como marplatense, vamos a arrancar por lo que conocemos todos. Vamos a empezar hablando con Nacho para que la gente también un poco ahí entre en el clímax. Porque se presenta el Naides, que es un unipersonal un poco particular, ¿no? En clave de humor, digamos, tiene ahí una cosa medio circense. Y vos venís haciendo circo, haciendo humor. Nacho, ¿desde hace cuánto tiempo ya? Mirá, qué pregunta difícil, porque en verdad arranqué haciendo malabares con un programa de Cablín. No, de muy Morgado bien esta anécdota. Y Esteban Prol. No. Cuando yo tenía aproximadamente 10 años. ¡Excelente! Y creo que ahí arrancó todo. ¿Quién se acuerda de Esteban Prol, por favor? Cuando se ponía en cabeza para abajo y todas esas cosas. Que nos marcaron a una generación, quizás. Yo no quiero ser indiscreta, pero si vos tenías 10 años, ¿hace cuánto de esto? Y hace 29 años. Muchas de nosotros te conocemos por Hazme Reír también. Sí. Bueno, yo arranqué con de ahí, empecé como un juego toda la secundaria, y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar circo a Buenos Aires, y bueno, ahí empecé a encontrar un abanico de posibilidades que me daba todo esto, que jamás me imaginé que iba a terminar siendo una profesión. Fue todo como un juego, y bueno, arranqué de muy chico, y ya a los 16 arranqué a trabajar en la calle, y bueno, fue un viaje de ida, la verdad que sí. Ahí arrancaste con Hazme Reír, que es una ONG que usaba un poco al circo y al arte como una excusa, digamos, para generar un montón de actividades y un montón de causas, digamos, con connotación social acá en la ciudad de Mar del Plata, que tiene, que es muy conocida. Por eso decíamos, no vamos a arrancar con Hazme Reír, porque Mar del Plata casi todos escuchamos, aunque sea en algún momento, el nombre de Hazme Reír. Ya es una marca registrada acá en la ciudad. Sí, bueno, el Hazme Reír arrancó en el 2005, cuando falleció mi hermano, que también era artista de circo, y ahí decidimos hacerle un homenaje, vino gente de todos lados, y siempre fue siempre fue de la mano con trabajo social, y siempre, me acuerdo que fue con un alimento no precedero, hicimos una gala que fueron más de 1,000 personas al Club Kimberley, y ahí nos dimos cuenta de que éramos el nexo entre el mundo del circo y el arte de calle y Mar del Plata, y bueno, ahí arrancó lo que fue el Festival Internacional de Circo de la mano de la ONG Hazme Reír, que bueno, eso siempre lo coordinaba más mi viejo Juan Rey, y nosotros nos encargábamos más de lo artístico, pero íbamos siempre de la mano. Recordamos que Juan Rey es también un amigo de Radio Comunitaria de la Azotea, que siempre ha estado, que ha colaborado un montón. Digo, se necesita algo para algún lugar, bueno, por las dudas siempre llamemos a Juan, que seguro una mano nos va a dar. Y es un poco así, ¿no? Hay como toda una imagen alrededor del laburo que ustedes vienen realizando desde hace tanto tiempo, que es imposible no conocerlo. Pero Nacho, vos no solamente estuviste acá, sino que también has viajado por el exterior con el circo haciendo cosas maravillosas. Sí, la verdad que es una profesión que me dio esa posibilidad de poder viajar y conocer y manejarme de forma independiente con mi espectáculo y trabajando también en circos. Y bueno, sí, me ha dado la posibilidad de viajar por distintas latitudes. Y bueno, creo que por suerte elegí algo que es muy compatible, que es el circo. Y el viaje, así que... Y la familia. Me la paso muy bien. Y la familia, viajar con la familia, con el niño. Desde hace 2 años viajamos con nuestro bebé, con Caio, y bueno, vamos a ver cómo irá transcurriendo con el tiempo su deseo de seguir viajando. No, creo que ahora nuestra agenda la va a empezar a marcar un poco él. Y un poco, cuando los niños llegan un poco... dejamos de ser primeras personas y empezamos a ser simplemente les padres de, les acompañantes de, ¿no? Como que ya pasamos en segundo lugar. Así que todavía es pequeño, tenés un tiempo más, pero en cualquier momento se acaba eso. Sí, vamos a ver qué pasa. Contanos un poco, y ahora sí, después nos vamos a ir metiendo con Javi, que es un poco el que dirige, el que lleva adelante el Naide, la obra del Naide. ¿Qué tiene de particular este unipersonal, Nacho? Bueno, creo que, ¿qué tiene de particular? Creo que puede tener varias cosas. Primeramente que es para todo público. Y es así, y lo tenemos recontra probado, que las infancias perciben una cosa y se la pasan bien y se ríen y disfrutan de 1,000 cosas, y los adultos se van reflexionando, se van con una pregunta, se van con una reflexión, se realmente es algo que apunta a todas las edades, está también atravesada por el circo, que bueno, también eso le da un poco de asombro y sorpresa a una historia que es bastante dramática, que está todo el tiempo yendo desde el drama a la comedia. Y creo que lo que tiene de novedoso, que es una obra de circo, teatro, pero más allá de tener comedia, tiene drama y tiene una historia ahí que realmente nos atraviesa a todos y bueno, y nos invita a pensar. Me gustaría preguntarle a Javi también, a Javier Lester, el director, ¿cómo es el proceso de dirigir no solamente a Nacho en este unipersonal, sino esta obra? Porque vos, no sé si venís del mundo del circo, ¿no? Pero venir a dirigir esta obra, este unipersonal, ¿cómo fue esa experiencia? La verdad que un placer, y la verdad que cuando Nacho me invita a dirigirla, a echar una mirada, enseguida me cautivó, porque Nacho yo tenía mucho montado desde las rutinas, desde los números y desde la experiencia que tiene Nacho y lo alado que es y lo enmantado que es en escena, Entonces quedaba nada más que, y siempre lo seguimos buscando, es qué estamos haciendo en este espacio teatral, ¿no? Digamos, cómo acoplamos esta historia de este vagabundo, que Nacho ya lo tenía, digamos, en términos de escenografía, de personaje, qué historia le contamos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y se nos apareció esta idea de, bueno, ¿qué pasa cuando un desapercibido, un naides, es observado? El público llega y ve que le están invadiendo su espacio. Y ahí arranca la tesis del espectáculo, digamos, de forma clownesca, desde el circo, sin dejar de lado ese espacio para la reflexión, para tocar, para conmover. Y la verdad que nos dio un proceso muy, muy satisfactorio, porque yo estando acá en Tandil, Nacho en Mar del Plata, viajábamos una vez por mes, él venía para acá, yo iba para allá, y en tres días ensayábamos lo que más podíamos, y ahí configurábamos lo que queríamos contar, y se fue armando así la apuesta, con estos lapsos de un mes, interrumpido también por este proceso de Nacho andariego viajando por todo el mundo, y volvíamos, y bueno, vamos a retomarlo. Entonces fue un proceso, la verdad que diferente al resto. Yo no puedo decir el Naide y no pensar en Eduardo Galeano, en los Nadies. Digo, esto tiene que ver, a mí me ha pasado en algún momento de mi vida tener que hacer una danza, no importa, ¿no? Interpretar esta poesía que me ha quedado como impregnada y me atraviesa un montón. Entonces, digo, el Naide para mí me lleva directo a pensar en Eduardo Galeano. Por ahí lo dejo a Nachito ahí, que ya Nacho ya tenía... ¿tiene algo bajo la manga con respecto a eso? Por favor, te lo digo, por favor, porque aparte me pongo a recitártelo. Sí, sí, sí, no, obviamente que ese ensayo de Galeano estuvo presente desde el comienzo, porque yo este espectáculo en un comienzo lo empecé en la pandemia, pensando en algo que no sea participativo y que sea distante del público, y armé un formato de calle, y en ese formato que armé yo, invitaba, en un momento tenía recitado por Marita Moyano el poema, el ensayo de Los Nadies de Eduardo Galeano, lo cual para mí es un texto increíble, pero que no tenía mucho que ver con la obra en ese momento, como que estaba un poco forzado quizás. Yo quería darle una profundidad al espectáculo y iba como muy al hueso desde ese lado. Entonces, cuando terminé de hacer esa obra y la presenté varias veces en espacios al aire libre, me di cuenta que había quedado en algo muy, quizás desde lo estético y desde lo conceptual, pero quería profundizar más. Entonces, por eso ahí fue cuando lo llamé a Javi y le dije: Javi, empecemos de nuevo esto, hagámoslo todo de nuevo y metámosle una impronta más teatral. Que bueno, que Javi, la verdad, es un, para el que no lo conoce, Mar del Plata, es un artista que admiro muchísimo. Él no lo va a decir jamás porque es muy humilde, pero es un actor increíble, un director excelente, músico, es un artista recontra completo y con una sensibilidad muy especial. Así que ahí fue que lo convoqué a Javi y hicimos toda la obra de nuevo. Pero sí, obviamente que Los Nadies de Eduardo Galeano fueron quizás una de las premisas del inicio de la obra. Y si alguien no lo conoce a Javier, va a tener posibilidades, porque vamos a meternos entonces directamente a hablar con Javi, porque viene El Mundo del Otro, que es la obra en la que vos, Javi, estás no como director, sino como actor. Claro, claro. Estamos ahí en la Nachman el sábado previo, a las 9. Es una propuesta shakespeariana. ¿Qué significaría eso? Bueno, viste que a veces, al momento de hacer... Me encanta, aparte, porque me lo imagino, no sé, una cosa romántica, extrema y medio absurdo, y ya me gusta. Es un espacio, a veces es difícil destacar y decir, va de esto, ¿no? Justamente cuando es una obra que es una creación colectiva, al igual que el Naides. Entonces, intentamos también no adelantar, soy una persona que no me gusta adelantar lo que viene y que la gente se lleve la experiencia in situ, se lleve ahí. Más es un espectáculo, una obra de teatro que va acerca del surrealismo, de los sueños. Justamente hoy dijiste, hablabas de lo creo que dijiste de lo instituido, de las, no recuerdo cuál fue la palabra, la obra habla justamente de lo no instituido, de lo que sucede en la cabeza de un creador, uh-huh. En tanto sueño, en tanto proceso creativo. Entonces yo creo que todas las personas que tenemos la posibilidad de crear, que somos todas, sí. se van a sentir interpeladas, y más las que hacemos arte, que estamos a veces en un huracán de creación y nos perdemos del cotidiano, del llano. Entonces por ahí pasa la obra, ¿sí? Por ahí va, digamos, por reflejar esos procesos creativos, esas alucinaciones, eso absurdo que ocurre en una etapa de creación. Bueno, El mundo del otro es una obra también unipersonal, Javi, igual que El Naides, donde hay acá un lenguaje más plástico que, por lo que leemos acá en la gacetilla, que se funde con el humor absurdo. El lenguaje plástico me intriga un montón porque la verdad es que me llama. Ya Shakespeareano me llamaba la atención y digo, me gusta. Tiene el lenguaje plástico. ¿Qué es el lenguaje plástico en el teatro? Estamos hablando en la puesta en escena, todo lo que la obra presenta, bueno, sin adelantar mucho, pero un trabajo, digamos, de objetos, de manipulación de objetos, de escenas que tienen que ver con el diseño lumínico cargado, bastante barroco, podríamos decir, pero con una fuerte puesta hacia la imagen, ¿verdad? Entonces desde ese lugar lo plástico, la figura fonda de las luces, el trabajo del cuerpo, bueno, que también en el live también jugamos un poco a eso, ¿no? Jugamos la virtud, digamos, del cirquero también está apoyado en lo plástico, en la figura de la manipulación de los objetos, en las acrobacias, hay una plasticidad del cuerpo. Entonces con eso nos referimos también a cuando hablamos de plasticidad, ¿no? Que no es un relato, no sé si aristotélico llamarle, pero de que uno va a ver una obra solamente de texto, sino hay mucho, digamos, de la construcción desde el cuerpo. Yo ya me estoy anotando para ir a las 2, les estoy diciendo. Me quiero preguntarles algo, y esto es súper personal. No sé cuánto duran las obras de ustedes, pero los dos son unipersonales. Están cada uno en su obra, el tiempo que dure la obra, solos en el escenario, entre ustedes y el público. ¿Qué pasa ahí en ese momento, no? O sea, son ustedes y el público. Bueno, acá dura 50 minutos. Es un montón, Javier. Un montón, 50 minutos solo arriba del escenario. En el caso del Naides, 40 minutos aproximadamente, 40, 45. También. Y en el caso del Mundo también, 45, 50 minutos aproximadamente. ¿Y qué les pasa por el cuerpo cuando están ahí solos esos 50, 40 minutos? Que para mí es un montón, solos en el escenario con el público. A Nacho. Nacho, a ver qué te pasa a vos. Sí. Nacho igual... No sé, la verdad que yo ya vengo de hacer otro espectáculo solo también y nada, no, es un momento de disfrute total, de disfrute y de virtudes y de ciertas cosas a favor y ciertas en contra. Quizás hay que inventar mundos imaginarios para poder dialogar y para poder discernir con uno mismo al no tener con quién, y a su vez la posibilidad de poder disponer de ese tiempo para manejarlo y administrarlo como uno quiera. Entonces creo que tenés una cierta libertad y fluye. Creo que es muy placentero, poder hacer una apuesta solo y estar solo en escena y administrando ese tiempo, como también es placentero compartir la escena y estar abierto a disposición de lo que el grupo vaya sucediendo, ¿no? Creo que el trabajar solo puede tener a lo primero un poco de presión, de responsabilidad y de toda esa carga de lo que sale, o es todo responsabilidad de uno. Pero a medida que la vas haciendo y va tomando forma y ves que tiene respuesta y que la gente se va contenta y que no se le hace largo y que se sostiene, bueno, ahí uno se empieza a soltar y empieza a poder disfrutarla, transitarla y respirarla sin ningún problema. ¿A vos, Javi, te pasa lo mismo? A mí me pasa que siempre con Nacho tenemos mucho espacio para charlar acerca del teatro, del circo, qué es, hasta dónde es circo, hasta dónde es teatro. Claro. Y me pasa que uno nunca está solo, yo le llamo el solo colectivo, ¿no? Digamos, en el proceso teatral justamente el teatro es el uno más uno, es el uno en tanto sea obra con el público, y ahí se va construyendo, ¿verdad? Con el espectador, con la ceremonia de ese momento, la obra se completa ahí. Y más en estas obras que justamente... el punto de vista lo tiene el público, por lo pronto en el Naides, porque es enseguida que entra a la sala ya está siendo parte de una convención que se la brinda Nacho, se la brinda literalmente, digamos, toda la puesta en escena, ¿verdad? Pero claro, es Nacho que le está invocando, diciendo, ¿qué me están mirando? Ahí arranca la obra. ¿Qué pasa cuando llegan a mi lugar? ¿No? Y entonces ya te hace poner en un lugar de no espectador pasivo, de a ver, contame el cuento, sino a ver de qué soy yo observando a un hombre en situación de calle, a través del humor, etcétera, ¿no? Pero digamos, creo que ahí está el punto de estas obras, que involucran mucho, igual que el mundo de los otros también involucra mucho al público. Y también nos permite eso, ¿no? Que la creación colectiva permite abrirse a otros, digamos, a romper la cuarta pared y abrir con el público. Yo ya había trabajado también con espectáculos unipersonales. Sí. Y bueno, cada uno tiene su magia, su yerba, pero no quiero entrar, sino simplemente decir eso, ¿no? Digamos que completamos con el público la escena. Chicos, para que la gente ya se vaya agendando, el Naides, ¿cuándo va a estar acá en Mar del Plata? El Naides, Nachito... El Naides está este domingo 21 de mayo a las 19 horas en el teatro, en el Club del Teatro, y es a la gorra. Muy bien, este domingo 21 horas en el Club de Teatro a la gorra, el Naides, entonces, ¿vas a volver a estar? ¿Es una despedida? ¿Estás y te vas? Sí, ahora ya es la última fecha antes de viajar, me voy 3 meses. Así que retomaremos más en la segunda mitad del año. Excelente, entonces es el momento para aprovechar este domingo 21 horas. El Naides lo pueden ver ahí en el Club del Teatro. ¿Y el mundo de lo otro, Javi? El mundo de lo otro, estamos en la sala Nachman del auditorio el sábado 20 a las 21 horas. Con una entrada creo que es de 900 pesos. Una ganga. Creo que hay para jubilados también descuento. 500, nos dijeron, para acá tenemos toda la data, 900 la general, 500 entradas para jubilados, el domingo entonces en la sala Gregorio Nachman. Hermoso. Claro. Chicos, sí, un placer enorme haber estado un ratito con ustedes charlando. Muchísimas gracias. Gracias, y también a Pablo Buzo que nos hace el puente, y también a felicitarlo por su labor ahí también teatral y de producción. Y un grosso, Pablo Buzo, un grosso. Le mandamos también un beso a nosotros, aprovechamos. Bueno, gracias chicos. Ahí pasaban entonces Javier Lester, Nacho Rey, hablando de ambas obras que van a estar este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, el Naides, el mundo de lo otro, dos unipersonales. Los dos tengo ganas de ir a verlo, me parecen muy divertidos. Así que si no tenés planes para este fin de semana, metete en el Club del Teatro o en la sala Gregorio Nachman. O en el América Libre. O en el Centro Cultural América Libre. Tenés un montón de datos. Ya hemos dicho hacer. Que había una peli que se estrenaba, no sé. Me parece que la peli estamos... mañana en el Galpón de las Artes, que también había salido acá. Estamos rearmando agenda fin de semana, como loques. Por lo menos de este fin de semana. No sé, menos, chiques, sí. Si se quedan en casa es porque son unas sortivas. Es porque se les pinta. Bueno, ¿cómo estuviste en el programa el día de hoy, Eli? ¿Estuviste divino, bien? Divino, programonísimos. Ese psicólogo, hoy temprano, que me hiciste acá vos, y después todo para el finde. Todo así para que el finde. Me voy a armar un par de citas. Vos querías hacerte un plan para el fin de semana. Yo... ¿Te acordás que dijiste, estabas pidiendo? Che, ¿qué hago el fin de semana? La gente no lo sabe, pero estuve pidiendo porque tengo cita y tenía que arreglar. Claro, que estuve pidiendo recomendaciones y acá Pablo está. Buzo me dijo, toma. Acá tenés. El sábado el mundo de lo otro en la sala Gregorio Nachman, te dijo. Ya está. Ya está. Ahora que arreglamos todo, voy a despedir a este programa del Por bien. Favor. Muchísimas gracias a Lourdes Michiqui, que llevó adelante este programa sin chocarse. Muchísimas gracias a Sandra Paola Martín, que estuvo en la producción de este programa. Muchísimas gracias a Pablo Buzo, que consiguió las entrevistas tremendas para que entrevistemos. Muchas gracias a Roque, que estuvo en la operación técnica. Y no me confundí el nombre, pero maravilloso. Tenía que pasar una semana. Muchas gracias, queridísimo Elian, nuestro co-conductor, amigo, hermoso. Te salió Nos vamos a ir escuchando un temón que me lo voy a autodedicar porque no sé si alguien me lo dedicó. Me parece que sí. Pero sí, me parece que sí, pero creo que fue acá la producción. Sí, seguro fue Pablo Buzzo, porque mirá el tema que eligieron. Para mí, yo tengo que decir que es uno de los mejores temas que existen en el mundo. Una de las mejores bandas que existen en la Argentina, Las Pelotas, Capitán América. Con este tema abrimos el fin de semana, nos vamos. Quédense porque acá en el aire del 88.7 sigue Voces del Barrio y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene, el lunes, a las 14 horas en el 88.7. Buen fin de semana.